quiero saber de tu vida, solo quiero olvidar ya tus engaños. Me cansé de adorarte sin medida, pero todo lo borrarán los años. Como todo lo cobra el destino, el coraje que tuve pa' quererte lo reservo aquí dentro de mi pecho, para usarlo también para olvidarte. Mucho tiempo perdí con tu cariño, sin saber el veneno que inyectabas a mi pobre corazón, que no sabía lo infame y mal que te portabas. No quiero saber de tu vida, solo quiero olvidar ya tus engaños. Me cansé de adorarte sin medida, pero todo lo borrarán los años. Como todo lo cobra el destino, el coraje que tuve pa' quererte lo reservo aquí dentro de mi pecho, para usarlo también para olvidarte. Mucho tiempo perdí con tu cariño, sin saber el veneno que inyectabas a mi pobre corazón, que no sabía lo infame que